El Espíritu Santo viene y se apodera de este lugar y de cada lugar donde estamos conectados. Y lo que una vez hizo, lo hará otra vez en nosotros. Y aún mayor, te bendecimos, Señor. Te adoramos. La tierra está llena de tu gloria y eres bienvenido, Espíritu Santo. Entrónate. Que viene de parte del precioso Espíritu Santo. Por eso empezábamos con esta canción llamada Santo Espíritu Ven, de Christine de Chiari, para darle lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores y preparar el ambiente para que Él esté con nosotros, para que nos acompañe en esta transmisión. Y vamos a entregarle este tiempo con una oración. Vamos a iniciar dándole gracias porque una vez más nos permite ver sus misericordias. Amado Rey y Padre Celestial, hoy venimos a darte toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Venimos a reconocerte porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, hoy te damos gracias porque una vez más nos permites llegar, Señor, al corazón de tantos jóvenes que sintonizan este programa y el programa, Señor, que ha sido creado por ti para ministrar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Así que te pedimos que tomes el control de nuestra mente, de nuestra voluntad, toma el control de nuestro espíritu y permítenos, precioso Espíritu Santo, entender el mensaje que traes para cada uno de nosotros en esta noche. Te damos toda la gloria y toda la alabanza en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es nombre sobre tu nombre. Amén y amén. Y después de esta maravillosa oración, Yo quiero darle gracias a todos aquellos oyentes que nos sintonizan cada lunes y cada miércoles. Gracias porque primeramente Dios y segundo ustedes son la razón de ser tanto de Sobrenatural FM como de este programa llamado Desafiando a la Juventud. Así que queremos agradecerle a todos estos oyentes que nos escuchan aquí en Colombia, nos escuchan en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Puerto Rico, en todos aquellos países a donde Dios nos permite llegar con la señal de Sobrenatural FM. Así que vamos con esta canción llamada Incomparable de Jennifer Salinas por Sobrenatural FM. Entonces vi a querubines callar. Sobrenatural FM. Bueno, y como todos ustedes saben, este espacio también es para complacerles con aquellas canciones que ustedes deseen que exalten y que adoren el poderoso nombre de nuestro Rey Celestial. Así que Lisset nos pide Alzad o Puertas o Salmo 24. Y con esta canción ella quiere saludar a Juventud Viva de Castilla. Un saludo muy especial para estos jóvenes, este remanente de jóvenes apasionados por Dios. Y también para Dunamis. Dunamis es el grupo de alabanza de la congregación a donde asiste Lisset. Así que vamos con esta canción para Lisset. Lisset, disfruta tu canción por Sobrenatural FM. historia. Si tú eres mi memoria, ¿cómo quitarte de mi vida? Si tú eres mi alegría, ¿cómo ignorar tu compañía? Yo quiero tenerte todo el día. Que tú seas mi pasión, ya no es solo fantasía. Nunca podría oír de tu amor, se agotaría mi respiración. Daría yo pasos sin dirección, mi vida vacía si no está tu voz. Quiero decirte lo que hay en mi corazón. Y por la mañana dedicarte una canción. Yo quiero buscarte con el alma y con pasión. Anhelarte que tú seas mi ilusión. Nunca podría oír de tu amor. Si hago yo paso sin dirección, mi vida vacía si no está tu voz. Daría yo paso sin dirección, mi vida vacía si no está tu voz. Hey, nana, Bueno, y tal parece que la audiencia se ha despertado a dar saludos y a complacer también el gusto de otras personas. Y por acá nuevamente tenemos a Lizeth. Lizeth quiere decirle a Missy, que es una gran amiga, y Missy nos está pidiendo la canción Es tu amor de Lily Goodman. Así que Missy, disfruta tu canción por Sobrenatural FM. Y veo cómo comencé y cómo tu mano aquí me trajo. Con sinceridad no puedo comprender cómo he logrado mantenerme tanto y no he desmayado. Pero ya es tu amor que me sostiene. sabes de cada etapa de mi vida estás. En mis alegrías y en la soledad. Oh, oh. Nada de este mundo puede comparar lo que me das. Con mis ojos cerrados andaré de tu mano. Siguiente tema, queremos saludar a Yaritza Osorio. Yaritza también pertenece a Juventud Viva y Yaritza es una mujer muy apasionada también por Dios. Es una mujer que ha venido creciendo espiritualmente y es una mujer que Dios usará grande y poderosamente. Así que, Yari, queremos complacerte con la canción Una Nueva Historia de Generación 12, para que cada día empieces una nueva historia con Jesús y experimentes ese verdadero amor que solamente Él te puede dar. Así que para ti, con mucho cariño, de parte de Desafiando a la Juventud, Una Nueva Historia de Generación 12. Yari, disfruta tu canción por Sobrenatural. del cielo, sal de tu tienda, oh hijo mío. Te mostraré la arena del mar. ¿Será que puedo? Aquello que soñé para ti, hijo mío, lo que mis manos hicieron por ti, hijo mío, te bendeciré. Una nueva historia comienza en mí, es un nuevo tiempo. Saludo muy especial a Diana y Edia Castillo. Ellos dicen: esperamos que nuestro amado Padre se glorifique cada día en tu vida y que te mejores pronto. Un cálido abrazo para ti. Que Dios te bendiga con toda bendición espiritual. Te dicen Juventud Viva Castilla a ti, Diana Heredia. Vamos con esto que se llama Tu Palabra, de Gilberto Daza, por Sobrenatural. Vemos. Thank you. noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar con un toque sutil. Bueno, por acá nos hacen una corrección. Es de parte de equipo de trabajo de Montevideo Castilla, que están saludando a Diana Heredia Castillo. Mis días, en un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Ay, como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Bueno, y por acá también nos están pidiendo la canción Quédate Tranquilo de Marcos Brunia. Esta canción es para complacer a Andrés Oquendo, un amigo y fiel oyente de la emisora y también del programa. Así que, Andrés, disfruta tu canción por Sobrenatural FM. Vengo a nuestro encuentro, entro a tu lugar, a donde pocos quieren ir, yo quiero estar. Corro a tu regazo, amo escuchar lo que tienes que enseñarme, tus palabras me llenan de esperanza cada amanecer y me dan ganas de luchar por lo que vale la pena vivir. Aunque sé que soy débil, tú te haces tan fuerte en mí. Tú me haces

la intolerancia por la paciencia, la dureza por la flexibilidad, el miedo por el coraje, el desistir por el perseverar, las palabras de más por la prudencia, la soberbia por la humildad, la burla por la piedad, el conformarse por el progresar, el ocio por el trabajo, los sueños por su realización, la ambición desmedida por el honor. Si pudiéramos cambiar esto, sentiríamos más cerca que nunca la presencia de Dios en nuestras vidas. A veces es cuestión de cambiar el cristal y de dar de lo que el otro no tiene para complacer la satisfacción de la necesidad del otro por encima de la satisfacción de la necesidad propia. A veces es mucho más especial lo que tú das que lo que tú recibes. Y cuando el Espíritu Santo fluye en una vida, en da sin medida, Él se muestra y es transparente. Y asimismo, el Espíritu Santo quiere que tú hoy, que estás escuchando estas líneas, lo asimiles. Es cambiar el curso de las cosas para que estén a favor de la persona que tienes al frente y no a tu favor. Es poner por encima de tus intereses los intereses de los demás, y de esta manera entenderás la palabra servir. Eso fue lo que el Espíritu Santo hoy me quiso enseñar y nos quiso enseñar. A veces es mucho más fácil dejarnos llevar por nuestros instintos, por nuestras emociones, por aquellas cosas que expresamos. Es mucho más fácil dejar salir la emoción que retenerla y analizar lo que estamos haciendo. Es mucho más fácil dejar que las cosas sigan su rumbo o las personas y no dejar una huella diferente por la vida de esa persona o en esa situación. Hoy el Espíritu Santo nos está invitando a cambiar todo lo que el mundo nos ofrece, que es vacío y que no llena en absoluto, por lo que Él tiene para darnos a través de su presencia. Por eso titula, Si pudiéramos cambiar. Y eso fue lo que el Espíritu Santo quiso traer en Voces que Hablan. Recuerden que este espacio es para todos ustedes, para aquellos que tienen expresiones como poemas o declaraciones de amor a su Rey. Aquellos que tienen escritos que les ha nacido del corazón, algo que quieren elevar con olor fragante delante del trono de Dios. Seguirá abierto para todos ustedes. Quien desee se puede acercar a mí y cada que emitamos el programa saldrá al aire la creación que Dios les haya puesto en el corazón. Así que este espacio es para todos ustedes. Vamos con una canción más y volvemos con el tema de hoy. A propósito, hoy hablaremos acerca de no negocies tu intimidad y entenderemos el por qué Esaú le vendió su primogenitura a Jacob. Así que no te muevas y quédate con nosotros por Sobrenatural FM. Thank you. nuestros padres se vuelve a los hijos, el corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos tu paternidad, te construimos. Sanando nuestros corazones y reconciliando las generaciones. Reconocemos tu un secreto muy poderoso, que la virtud que le reconocemos a Dios, eso es lo mismo que se nos viene a nosotros. Cuando decimos que Él es admirable, sus maravillas vienen a nosotros. Cuando decimos que Él es consejero, sus consejos vienen a nosotros. Cuando decimos que Él es fuerte Dios, su fortaleza viene sobre nuestra debilidad. Cuando decimos que Él es Padre eterno, Él suple todas nuestras necesidades. Abraza a tu familia, busca a tu familia ahí donde estás. Y vamos a adorar juntos como familia. Las naciones necesitan ver familias adorando al Señor. Al tema de hoy, vamos a abordar este tema en el tiempo que nos queda para darlo a conocer. Y hoy hablaremos acerca de no negocies tu intimidad. Pero para entender qué es intimidad, vamos a ver qué significa la palabra intimidad. Y hay dos significados, uno más profundo que el otro. Pero voy a leer los dos para que podamos enfocarnos. Y dice el primero: relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. El segundo es aspecto interior o profundo de una persona que comprende sentimientos, vida familiar o relaciones de amistad con otras personas. Y en ese orden de ideas, intimidad es una relación estrecha de gran confianza con papá. Pero ¿qué sucede cuando dejamos de lado la intimidad? Entonces, al precioso Espíritu Santo se le ocurrió la idea de leer la historia entre Saúl y Jacob. Y quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 25, y vamos a estar leyendo desde el versículo 27 al versículo 34, donde habla acerca de Esaú cuando vende su primogenitura. Y Esaú es el mayor entre Jacob y Esaú. Dice la palabra que el mayor era el que tenía derecho a la bendición, y esta bendición se llamaba primogenitura. Entonces dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del precioso Espíritu Santo. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú: pan y del guisado de las lentejas. Dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y bueno, ustedes estarán preguntando: ¿qué relación tiene la primogenitura con la intimidad? Y quiero que se sitúen conmigo en el versículo 32, donde dice: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Estoy bien con Dios. Dejar de orar un día, eso no se siente. Aparte estoy muy cansado. No, y mañana tengo que madrugar a laborar. Son algunas de las frases que hemos suscitado cuando estamos en esa situación. Y simplemente ese día, el precioso Espíritu Santo quiso darte algo diferente, pero tú vendiste tu primogenitura. ¿Sabes? Intimidad va mucho más allá de cumplimiento. Intimidad es disfrutar. Intimidad es amistad. Intimidad es conectarse con. Intimidad es escuchar en silencio. Intimidad es contemplar sin tocar. Intimidad va más allá de tú arrodillarte a orar. Intimidad tiene que ver con la intención del corazón. Intimidad tiene que ver con que tú arrodilles tu corazón, no solo tus rodillas. Intimidad es algo mucho más elevado de lo que tú te imaginas, y se consigue con tiempo, con sacrificio, se consigue con trabajo interno, se consigue con disposición. Y el tema es: no negocies tu intimidad. ¿Sabes? Dios no te necesita. Siempre te lo he recordado, pero hoy me atrevo a recordártelo mucho más. Dios es Dios. Dios nunca dejará de ser Dios porque tú dejes de ir a la presencia de Dios. Dios te ama, pero tampoco está supeditado a que lo busques o no lo busques. Es decir, que Dios sigue con todo lo que Él tiene que hacer. Él no se para en el tiempo, para empezar, porque Él no se mueve en el cronos. En el cronos nos movemos nosotros, los seres humanos, que medimos el tiempo en segundos, en minutos, en milésimas de segundos. Dios no se mueve en el tiempo cronos. Dios se mueve en el kairos, y el kairos está fuera de lo que nosotros podemos percibir y entender. En otras palabras, Dios no se va a parar a esperarte horas y horas para que tú acudas a la presencia. El que tú no vayas te resta intimidad con Él, te resta amistad, te resta estrechez de amistad, te resta el conocer un poquito más de Él. Porque déjame decirte que cuando tú vas a la presencia, lo que haces es conocer un poco más a Dios. Ese es el objetivo de ir a la presencia de Dios. Y quizás siempre vamos diciéndole a Dios: Dios, lléname, Espíritu Santo, derrámate sobre mi vida, hazme sentir algo diferente, quiero que te muevas en medio de mi vida o en medio de mi situación. Pero estamos malentendiendo la intimidad. La intimidad ha sido creada para conocer a Dios, para conocerlo como Él es, qué le agrada, qué le disgusta, cómo estás procediendo frente a las decisiones que tomas. Pero cuando tú dejas de lado la intimidad y suscitas frases como: ¿para qué voy a ir a orar? Si yo sé que estoy bien con Dios. Déjame decirte que el estar bien con Dios se construye cada día, no solo una vez a la semana, no solo los domingos, cada que vas al templo y esperas a que Él te hable. Ni siquiera es que lo vas a buscar, sino que vas a esperar a que Él te toque, te hable y te mueva. Pero no es así. Cuando asistimos allí es porque estamos agradecidos con el sacrificio, con las bendiciones y con la fidelidad y con la misericordia y con un montón de cosas que el Espíritu Santo, que el precioso Espíritu Santo a diario hace contigo y conmigo. Así que hoy yo te quiero desafiar a que entiendas si tú estás teniendo o no intimidad. Y si estás negociando tu intimidad, te recuerdo que Jacob fue el que recibió la bendición. Te recuerdo que Esaú la vendió por un plato de lentejas. Te recuerdo que todo lo que ponemos por encima de Dios le quita el primer lugar a Dios. Hoy el precioso Espíritu Santo nos está instando a no vender nuestra primogenitura, a no cambiar ese momento de goce supremo, de delicia, que es un poco de lo que vamos a vivir cuando esté la presencia de Dios sobre nuestra vida y dice su palabra que no habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios le ilumina y el Cordero es su lumbrera. Créeme que esto es nada para lo que vamos a disfrutar allí. Pero si no aprendemos a disfrutar el tiempo con Dios aquí en la tierra, tampoco sabremos qué hacer con una eternidad allá en el cielo. No vendas tu primogenitura, no negocies tu intimidad. No importa si estás cansado, Él da nuevas fuerzas. Y dice también su palabra: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Sé pues valiente y enfréntate cada día a buscar la presencia de Dios. Y no negocies por absolutamente nada en esta tierra tu intimidad con el amado de tu alma. Y bueno, este fue el programa de hoy, este fue el tema de hoy. Estamos felices porque cada día se extiende el reino de los cielos y cada día llegamos a más países. Quiero invitarte a que empieces a analizar para dónde va tu relación con Dios, ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué cosas hay por mejorar? Quiero también extenderte una invitación muy especial. Si este programa ha sido de bendición para ti, si esta emisora ha sido y es de bendición para ti, te invito a que desde lo más profundo de tu corazón, si te nace y el precioso Espíritu Santo pone ese sentir en ti, aportes con algo de lo que Dios te haya dado a ti. Este ministerio se sostiene con las ofrendas que aquellos oyentes nos envían. Nos sostiene la gracia y la misericordia de Dios. Primeramente Él y segundo, ustedes, que son la razón de ser de esta emisora. En la página web de Sobrenatural FM, que es www.sobrenaturalestereo.com, está el link de cómo ofrendar. Te invito a que sigas extendiendo el reino de los cielos. Dios te bendiga. Esto fue dirigido por el precioso Espíritu Santo. Yo soy Silvia Mazo y esto fue Desafiando a la Juventud. Bendiciones. Waking up and knowing there's a reason, all my dreams come alive, life is for living with you, I've made my decision. You lift me up from my eyes with wonder, forever young in your love, this freedom's untainted. Now bursting through the clouds, black and white, tears are coming.